Por bocas interesadas oí decir por ahí que Corriente nunca tuvo su música guaraní. Cosa tan miserable no permito al caraí. Es como negarle canto al ave, brisa al río, y el perfume a la Ibotín, y hasta el nombre venerado a la Virgen de Itatí.